noche voy a amarte hasta el amanecer. Ven y dame con un beso lo mejor de ti. Quiero navegar tu cuerpo hasta el amanecer. Quiero conocer tu corazón de azúcar chiquitita. Hasta el amanecer, quiero conocer tu corazón de azúcar chiquitita. Tu cuerpo me quema y ese calorcito.